Popey lo le la lo la, Popey lo le la lo la, Popey lo le la lo la. Óyeme cachita, tengo una rumbita para que tú la bailes como bailo yo. Muchacha bonita, mi linda cachita, la rumba caliente es mejor que el sol. Mira que se rompen ya de gusto la mara. Popey lo le la lo la, Popey lo le la lo la, Popey lo le la lo la.